primer concurso, un poco inconscientemente, y recién conversábamos que esto de que sea primero y último, primero y único, queda como algo trunco. Entonces estamos como obligados a hacer un segundo y la idea es seguir. Bueno, esto se hizo con financiación del Fondo Nacional de las Artes, a partir de una iniciativa de una asociación civil que funciona acá en San Marcos, que es la Asociación Civil del Valle de San Marcos, que tiene la función o está creada para apoyar proyectos desde productivos, de generación de empleo, conseguir financiación, ayudar a través de la personería jurídica y de todos los trámites engorrosos que muchas veces eso significa. Y bueno, en este caso conseguimos la financiación del Fondo Nacional de las Artes y largamos esta primera iniciativa con invitaciones en la ciudad de Villa de Soto, de Minas, de Cruz del Eje y San Marcos. La idea, sí. Perdona, ¿y participaste vos de la recepción de los trabajos? ¿Fuiste Sí, jurado? fui jurado, fuimos ¿Qué tres te jurados. sorprendió? ¿Con qué te encontraste en la convocatoria? Bueno, especialmente con ese primer premio que me contabas recién que hiciste la nota, el de Ñawi, que fue un cuento que me sorprendió muchísimo. Él tiene 5 años, eso yo no lo sé, los jurados no saben quién recibimos, seudónimos. Entonces no sabíamos ni qué edad tenía la persona, sí sabíamos que era menor de 20 años, Porque era la condición del porque era concurso, la digo. condición exacta, y bueno, y de ese texto me sorprendió, pensé que si alguien, un joven o un niño, eras capaz de escribir eso y de crearme a mí, que fue lo que me pasó cuando lo leí, alegría, me reí 2 veces o 3 veces durante el texto, que es un texto corto, y tuve ganas de volver a leerlo, me pareció motivo suficiente. Esto de ser jurado, yo la primera vez que soy jurado, lo fui porque me gusta escribir y porque, bueno, estoy en la asociación, pero en realidad tiene bastante subjetivo. Entonces, eso fue lo que me sorprendió. Y después, cuando se abrieron los sobres y supimos que era un niño de 5 años, bueno, la alegría fue grandísima. Así que bueno, y con los demás, Sí, la categoría de la adultos. categoría de adultos, hubo cuentos muy buenos. El cuento ganador es un cuento que describe muy bien una situación simple y real como lo es que te corra un perro en un callejón de San Marcos, con una descripción muy, muy exquisita y muy fina, y me gustó la historia, y bueno, y también por eso fue ese el ganador. La verdad que muy contentos con esto y con ganas de hacer la versión 2022, la 2023, y de ahí hasta que nos dé el cuero. Bien, bueno, muchas gracias, Gracias, Luciano. Violeta.